soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Buenas tardes, muy, muy buenas tardes. ¿Qué carajos estamos haciendo aquí en la hostilidad a las 6 de la tarde? No entiendo. Cosa que parecía imposible, cosa que por tiempos pues parecía muy lejana, ¿no? Sin embargo, aquí estamos, como siempre, al pie del cañón, en la hostilidad, en nuestra casa, obviamente, Resistencia Radio. Para todos ustedes que están del otro lado de los parlantes, yo obviamente de este lado del micrófono, y para la gente que está escuchando en la transmisión en vivo, vía Facebook, en la página de Facebook Diagonal Resistencia Radio, todo el protocolo de Facebook Diagonal Resistencia Radio, ahí nos pueden escuchar. También, no sé si musicalmente, porque luego Facebook nos tira la transmisión, porque derechos de autor, copyrights y bla, bla, bla, toda esa situación. Pero los que estén del otro lado, como por acá puedo ver, a ver, déjenme ver, Chops. ¡Ah! Chops de los chavorrucos. Unos muy... ¿Cómo podemos decirlo, productor? Muy... pues hostiles, chavorrucos, ¿no? Con la música que presentan de repente. Bueno, no, muy eclécticos estos chavorrucos, ¿no? Música de repente rocker, ¿no? De oficinista trasnochado. Y luego de oficinista que está en la cantina también. Por ahí escuchamos la semana pasada, creo que a Grupo Pesado. Eso sí, con grandes invitados, los cuales los felicito a todos ustedes. Así es que gran trabajo de los chavorrucos. Pueden escucharlos a ellos todos los lunes a las 8 de la noche, con su respectiva repetición a las 10 de la mañana el día de hoy. Hoy tuvimos repetición. Escuché un poco, chicos, escuché un poco. La verdad, de repente, por las múltiples ocupaciones, me cuesta un poco de trabajo poder refinarme todo el programa, pero en su mayoría estoy ahí atento a cada uno de los programas. Y volvemos a rebobinar este cassette. ¿Qué carajos estamos haciendo a las 6 de la tarde, fuera de horario normal de la hostilidad? No sé qué estamos haciendo, pero sí sé que estamos cumpliendo esta promesa de hacer dos, no solamente uno, sino dos programas, ¿no es cierto? Dos horas de programa. Ya quiero hacer dos programas. Que fíjate que podemos hacerlo, productor, ¿eh? Ahorita aprovechando la ausencia que vamos a tener de el mamut al ratito, porque pues sus múltiples ocupaciones, la producción no estuvo a tiempo, y es por eso que este día no vamos a tener mamut a las 8 de la noche como respectivamente corresponde. Sin embargo, podemos con eso la oportunidad de pues pasarnos un poquito de tiempo y hacer este hostil de dos horas para que puedan pedirnos música, pedirnos canciones, cosa que no hacíamos eso desde el 2000, ¿qué te gusta? 2000, ¿qué será? 11, 12, productor, hasta 2015, ¿verdad? Dejamos de hacer como dos horas de hostilidad. Quizás porque era demasiado para el público. No estaban preparados para la hostilidad de dos horas. No lo sé. Saludos de nueva cuenta a todos los que están en la programación. Bueno, no, en la transmisión en vivo vía Facebook Diagonal Resistencia Radios. Díganle a todos sus amiguitos que estamos transmitiendo en vivo la hostilidad de dos horas, como habíamos prometido, para todos ustedes, poniéndoles canciones, comentando algunas situaciones, un clima político-social demasiado, pues, desventurado posiblemente para el futuro. Entre tantas cosas, muchachos, que nos vamos a estar divirtiendo, tanto ustedes como nosotros, aquí en resistenciaradio.com. Les digo las redes antes de que la memoria me empiece a fallar. www.resistenciaradio.com, la página oficial, ya lo saben, donde seguramente están escuchando todos ustedes. Tenemos el Facebook Diagonal Resistencia Radio, todo el protocolo de Facebook Diagonal Resistencia Radio. Y tenemos el Twitter, donde voy a estar despachando directamente de este lado. Es @resistmx, Twitter @resistmx. El Instagram lo tiene secuestrado, manejado, administrado Esaú, nuestro webmaster, al cual le mandamos saludotes. Es resistencia-radio, resistencia-radio, el Instagram oficial de la Resistencia. Ahí están las tres plataformas para que puedan comunicarse con este servidor. Del otro lado de esta cabina improvisada que tenemos llamada, pues que será el Apando. El Apando para todos ustedes. Está productor. Conste que te presenté desde antes, productor, ¿eh? Para que después no estés chillando. Es que nunca me presenté. Cállate, cabrón. Cállate. Ya estás desde antes. Lo que sí te voy a pedir, productor, si puedes como ayudarme, por favor, es un vasito de agua. Está haciéndose, como siempre ya lo saben, siempre me estoy quejando de que productor aún no ha arreglado el ventilador. Y es por eso que estamos sufriendo con calor de repente, con estos días que se empiezan como a poner muy extraños en cuanto al clima, ¿no? De repente hace frío, de repente llueve, de repente hace mucho calor. Qué bueno, me sirvió el día de hoy para lavar mi ropa. Tienen que saber, y ese es un secreto. Bueno, no es un secreto, ¿no? Es así como, ay, mira, yo sé quién mató a Colosio, ¿no? No, para nada. Generalmente tengo mi día de lavar ropa o de lavandería una vez al mes. ¿Qué pasa con esto? He descubierto que puedo ocupar todo un día para lavar lo de 30 días de ropa, ¿no? Generalmente, sí, podemos decir que tengo mudas de ropa para 30 días y después a lavar toda esa ropa. Ocupo menos agua, ¿no? Aprovecho el tiempo y me dedico a chismosear con las señoras en los lavaderos. Así es que, pues, de esa manera, pues, aprovecho la lavandería que generalmente se harían en dos o tres sesiones. Yo solamente en una, ocupando al máximo, maximizando el tiempo, para que podamos, bueno, estar a tiempo y ahora con anticipación, haciendo la hostilidad a las 6 de la tarde, cosa que no sucedía hace mucho. De hecho, las últimas veces que hacíamos 2 horas, las hacíamos en otra estación, los sábados a las 10 de la mañana. Esto era el programa de Mente Libre, no recuerdo exactamente bien, lo hacíamos allá por Azcapotzalco. Entonces, imagínense alguien alcohólico como yo yendo hasta Azcapotzalco a hacer el programa todo crudo. A las 10 de la mañana en sábado. Háganme el favor, carajo. Háganme el favor. Saludos a todos los que están escuchando. Ahí está Webmaster Esaú, saludos para él en la transmisión en vivo en Facebook. Para Angelic Casas, saludos para ellos. Todos y cada uno de ellos. Giovanni Flores, que también está pues ya en la transmisión. Estoy invitando unas invitaciones. Discúlpeme si de repente pierdo el tren de pensamiento, porque me cuesta trabajo no solamente poner las canciones o poner en forma las canciones que vamos a escuchar el día de hoy, que no sé cuáles van a ser exactamente porque no tenemos un script. Hoy no hicimos un script porque no pensábamos entrar con 2 horas, la verdad, ¿no? Pero poco a poco se va a ir develando las canciones que van a ocupar nuestra tarde, por lo menos de 6 a, ¿qué te gusta? 8 de la noche. ¿Está bien, productor? 8 y cachito. Ok, pues ahí está. Ok. ¿Qué está pasando aquí? Denme un segundo, porque estoy con esta parte. No sé por qué no puedo eliminar esto. Ah, bueno, quién sabe qué sucede. Pues ahí está. ¿Qué escuchamos? Quiero poner una canción. Acabo de bajar su discografía. Y la verdad, pues no hay mucho que se rescate de ella, ¿verdad? Pero tiene 2-3 canciones y sobre todo una, podemos decir que esta banda fue uno de estos One Hit Wonders que aparecieron o que aparecerán durante la época. Quizás eso le pase a esta niña Billie Eilish, no lo sabemos, pero muchos han quedado en el recuerdo con canciones que solamente tuvieron un solo hit. Estoy hablando de Modest Mouse y esta que no quiere agarrar, ahí está, que se llama Flop Down, que van a escuchar ahora en este hostil tempranero, hashtag hostil tempranero, para estar con ustedes estas dos horas conduciendo esta nave que nos transportará en el tiempo a través de la música. Así es que escuchemos a Modest Mouse. Recuerden que están escuchando Resistencia Radio. El programa se llama Hostil, hashtag Hostil, para los que están del otro lado de los parlantes, para los que están, ¿por qué te puso esa canción, productor? Ahí está. Listo. Y para los que están en la versión en vivo vía Facebook, inviten a más banda. Aquí estamos para despacharlos. Regresamos, no se vayan. Ahí estuvo esto de Modest Mouse, que se llamó Flat On, sonando en Resistencia Radio, uno de los clásicos, aunque se ha convertido en clásico, ¿no? Porque no tengo fondo, productor. ¿Cuál quiero? Ah, muy bien. A ver, ponte el 2, fondito 2. Ah, muy bien, productor. Ya sabes, ya lo tienes así etiquetado, ¿verdad? Muy bien. Lamentablemente, como lo sabíamos, por tener un cachito de la canción ahí que salió en el en vivo de Resistencia por Facebook, pues Don Facebook, ¿no? El señor, soy muy importante, ¿no? Mark Zuckerberg y su compinche de pendejos, bueno, pues nos bajaron la transmisión, como siempre. Pero bueno, seguimos acá en vivo con estas dos horas que vamos a tener de hostilidad, compartiendo con ustedes música, comentarios, algunas ideas extrañas. De todo puede suceder o no puede suceder aquí en la hostilidad. Quiero ponerles una canción de una gran banda que ando bajando también la discografía. Pero déjenme terminar con esto. Ok, ahí está. Tendría que montarla. Híjole, es que sí me gustaría un montón ponerles esta canción. A ver. Allá por el 2007 salía una banda que se llamaba Los Flobots. No sé si la recuerden, muchos quizás, ¿no? Que tengan este sentido de nostalgia. Pueden decir, pues sí me suenan, sí me suena. Y yo los conocía con esta gran canción que tuve que bajar track por track porque los discos, pues no son de fácil acceso. Pues ya ha pasado prácticamente que más de 15 años, ¿no? 7, 18, 19, 20, 21, 22, ¿no? 15 años. 15 años desde la aparición de los Flobots. Y les traigo esta, que se llama 100 Birds. A ver si les despierta, igual que a mí, la nostalgia, pues, de aquellos 2000, ya que últimamente han regresado carteles, bandas, grupos y demás. Pues podrán también regresar a los Flobots. A ver qué les parece. 100 Birds en Resistencia. I can ride my bike with no handlebars, no handlebars, no handlebars. I can ride my bike with no handlebars, no handlebars, no handlebars. Look at me, hand- like it's good to be alive. And I'm a famous rapper, even when the paths are all crooked D. I can show you how to do-si-do. I can show you how to scratch a record. I can take apart the remote control, and I can almost put it back together. I can tie a knot in a cherry stem. I can tell you about Leif Erikson. I know all the words to De Colores, and I'm proud to be an American. Me and my friends are platypus. Me and my friend made a comic book, and guess how long it took. I can do anything that I want, cause look, I can keep rhythm with no metronome. No metronome, no metronome. And I can see your face on the telephone. On the telephone, on the telephone. Look at me, just called to say that it's good to be alive in such a small world. I'm all curled up with a book to read. I can make money, open up a thrift store. I can make a living off a magazine. I can design an engine 64 miles to a gallon of gasoline. I can make new antibiotics. I can make computers survive aquatic conditions. I know how to run the business, and I can make you want to buy a product. Movers, shakers, and producers. Me and my friends understand the future. I see the strings that control the system. I can do anything with no resistance, cause I can lead a nation with a microphone. With a microphone, with a microphone. And I can split the atom of a molecule. Of a molecule, of a molecule. My reach is global, my tower secure. My cause is noble, my power is pure. I can hand out a million vaccinations, or let them all die in exasperation. Have them all healed from the lacerations, have them all killed by assassination. I can make anybody go to prison, just because I don't like them. And I can do anything with no permission. I have it all under my command, because I can guide a missile by satellite. By satellite, by satellite. And I can hit a target through a telescope. Through a telescope. And I can end the planet in a holocaust. In a holocaust. In a holocaust. In a holocaust. In a holocaust. In a holocaust. My life with no handlebars. No handlebars. No handlebars. I can. Esta canción salía en el EP Play the Boss en el 2005. Así los conocíamos, pero después fuera reeditado y masterizado, obviamente, para ocupar una posición en el disco Fight with Tools del 2008, que digamos es el disco en forma, o la producción en forma, a cargo de los Flobots. Handlebars sonando en Resistencia Radio. ¿Y quiénes son los Flobots de aquella época? Bueno, los Flobots estaban, digamos que es este grupo experimental de rap rock, y estaba conformado, o sigue, la verdad es que les he perdido la pista porque solamente tiene la última producción hasta, según aquí, el No Enemies del 2017. Hasta ahí quedó la discografía de los Flobots, o las apariciones que tuvieron. Pero parece ser que hasta el momento quedan los integrados por los mismos. Ah, ok. Miembros: Jamie Johnny Fay Lowry, vocal; Stephen Brill Rabbit Brackett, Kenny Ortiz y Andy Rock Guerrero. Ahí está. También pasaron por esa agrupación Jesse Walker y Mackenzie. Los Flobots chorando Resistencia Radio. Y ahora les voy a poner una canción también apelando a la nostalgia en estas dos horas que vamos a tener de hostilidad junto con todos ustedes, con mucho calor, eso sí. ¿Se acuerdan de Stupid's Rock and Roll? ¿No? No sé si los recuerden. No sé, no tengo idea. Pero seguro con esta canción su mente, ¿no?, va a tener una regresión. ¿Se acuerdan de Radio? The Stupids, sonando aquí en Resistencia Radio, nostálgico. Dos horas con ustedes de la hostilidad. No se muevan. This year's long time you see they still know how to dance. Looks like they've been hiding from the cold 2004. Los Stupids Rock and Roll, banda que fuera pues beneficiada por esa gran red social para algunos, un catálogo impresionante de música que fuera el MySpace. ¿Tú todavía tienes tu MySpace, productor? No, yo no me acuerdo. De hecho, o sea, sí lo tengo, no recuerdo la clave, o sea, no recuerdo mi acceso a MySpace. Con dos producciones en el haber, apenas, los Stupids fueron de estos beneficiados por difundir su música y también su proyecto a través de MySpace. Imagínense qué tan ruco estoy o estamos, ¿no? No lo sé. ¿Quieren saber qué tan ruco estoy? ¿Quieren saber de verdad qué tan ruco estoy? Estoy así, así de ruco. Esto es un cover a The Clash a cargo de Tijuana, no, Spanish Bomb. Yo te quiero, oh mi corazón. Spanish weeks in my- gran, gran, gran canción. Que estoy en esta disyuntiva, me gusta tanto en la versión de The Clash, pero también me gusta mucho en esta versión que nos presenta Tijuana, ¿no? Spanish Bomb, Spanish Bombs, sonando en Resistencia Radio. En este hostil, hostil de dos horas, hostil de dos horas. Apenas llevamos la media, la primera media hora, y se está yendo rápido, Se está yendo bastante bien, va fluyendo, creo yo. Háganse presentes en las redes sociales, todos los que están del otro lado de los parlantes. Si es que, de hecho, ¿sabes qué productor se nos pasó? ¿Puedes quitarme el fondo? Muchas gracias. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Bienvenidos a este programa llamado Hostil. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando su avena. No pasa nada, es la Pache. ¿Qué? ¿Qué es? Es eso y nada más. Oh, hermanos, sean bienvenidos a esta misa satánica como cada martes a las generalmente 7 de la noche, pero por hoy, en esta promesa cumplida que estamos realizando en este momento, 2 horas de hostilidad para todos ustedes con mucha música, comentarios muy lujuriosos, muchos de ellos por el calor, otros con hartazgo, otros con, pues como siempre, tirándole al mal gobierno, ¿no? Y a una sociedad podrida, ¿cómo no? Pues ahí está. Es que no habíamos hecho nuestra entrada, productor, no sé por qué. Quizás, ¿sabes qué? Nos sacó de onda también el horario. El horario tiene mucho que ver, de verdad, Seguramente el día de mañana, si se pierden el programa en vivo, van a poder escuchar la repetición a partir de las 10 de la mañana y escucharán dos horas, casi 2 horas y cachito de hostilidad. Así es que no se saquen de onda, es la pachequez de un servidor, ¿cómo no? Pues ahí está. ¿En qué estaba, productor? Se me había olvidado. Ah, sí, las redes. Ya lo saben, pueden hacerse presentes en las redes sociales. Yo estoy por acá despachando a el Twitter en @resistmx, Twitter @resistmx, Facebook del otro lado, productor, yo creo que va a estar haciendo lo propio en Diagonal Resistencia Radio, todo el protocolo de Facebook, Diagonal Resistencia Radio, que estoy viendo. Estoy viendo aquí en una notificación de Twitter, nos manda un tal God-NoStride y una tal W.R.N. Todd que dice: hola chicos, podría, ya sabes estos bots que de repente aparecen, pero a nosotros nos mandan mucho de esto, Dice: hola chicos, ¿podrían por favor tocar Snow on the Beach de Lana del Rey y Taylor Swift? Muchas gracias. Ok. Y se replica con otro tweet de otra persona, de otra cuenta. Lo mismo. Hola chicos, ¿podrían poner Snow on the Beach de Lana del Rey y Taylor Swift? Aquí tenemos unos ávidos fans, ¿no? De Lana del Rey. Y ahora se convierten en doblemente insufribles. Porque creo que sacó, ¿no? Sacó disco Taylor Swift apenas. La verdad no soy como... Digo, algo por ahí vi en las redes, pero... Así que digas, puta, me voy a meter a informarme acerca del nuevo disco de... En su nuevo video, no deja de sorprender su icónica, ahora la muestra traje, ¿sabes? Nuevo sencillo de Taylor Swift, hablará sobre un aborto espontáneo que tuvo ella. Órale. Órale, que abiertos, mano. Es que no sé, creo que sí, ¿no? A ver, vamos a ver aquí noticias. Tampoco quiero agobiarlos con... ¿no? ¿Qué es esto? Tengo que más cerca de anunciar lo que todos esperan, lo echo de menos. ¿Qué es eso? No entiendo. A ver si alguien que sea fanático de Taylor Swift nos puede decir si sacó disco. Yo he estado viendo como varias cosas acerca de Midnights. O sea, ¿qué es Midnights? ¿Es el disco? ¿Tú sabes algo, productor, de esto? Tú escuchas más música, ¿no? Estás más informado. ¿Qué es esto? Sí, es un disco. Sí, se llama Midnight y acaba de estrenarlo. Pues ahí está. A los que son ávidos fans de todo, pues Taylor Swift sacó un disco. Y no, no vamos a poner a Lana del Rey con Taylor Swift. Tampoco somos tan barcos, no mamen. ¿O sí? ¿O sí? ¿Tendremos algo productor ahí? No creo, ¿sí? No, no, no. No, qué bueno. Digo, si en algún momento mucha banda le da muchos likes, muchos retweets, se agregan más personas al Twitter y al Facebook, podríamos considerar poner en el programa que pone esas cosas que son los de los chavorrucos, algo de Lana del Rey y Taylor Swift. ¿Cómo no? Hasta ese momento. Mientras tanto, disfrutemos nuestra programación controlada y pues divertida hasta el momento, ¿eh? Muy nostálgica en su primera media hora, que poco a poco va a ir cambiando, va a ir en este mood. ¿Se acuerdan que teníamos un programa que se llamaba Shuffle? Bueno, pues en ese mood vamos a andar, en Shuffle. Aquí escogiendo canciones de las discografías que tenemos disponibles en nuestro programa de radio. O en el software que utilizamos para hacer esta transmisión de radio. ¿Ok? Y como saben muchos de ustedes, aunque se digan, no, es que yo, güey, descubrí primero, güey, no, es que yo, el cartel, que la chingada, que el otro, pues se develó el cartel del Vive Latino, su versión 23, para el 18 y 19 de marzo del año que viene. Como todos o la mayoría de ustedes ya se han dado cuenta, el cartel está compuesto por Dos Minutos, Alemán, Alex Ferreira, Allison, Alt J, Wall G, Amandititita, Astra, Austin TV, Astronomía Interior, Batalla de Campeones Deluxe, que ha estado como muy en boga eso, ¿no? Porque les encanta acá el freestyle. ¡Uy! Somos todos bien raperos. ¡Uy! ¡Mira qué desmadrosito soy! ¿No? Bueno. Ahí está también los Vándalos Chinos, Buscabulla, Café Tacuba, Otra Vez... Y Otra Vez, Calavento, Caligaris, Otra Vez, Karim León, Circa Waves, Carla Morrison, Otra Vez, Coque Maya, Daniela Espala, The Ceylon, que bueno, The Ceylon, gran banda, Darius, Duki, Estelares, Elsa y el Mar, que hueva, Esteban, Enjambre, Otra Vez, Gail, Guitarrica de la Fuente, Herencia de Patrones, Insur People, Kinky, Otra Vez, La Dame Blanché, KCO, Jazz Magnetis, la MDODA o La Moda, La Santa Cecilia, Los Añis, o Los Añes, Las Ligas Menores, Lauri García, Leiva, Leonardo de Lozane, Los Estrambóticos, Otra Vez, León Larry, Otra Vez, chingado, Lila Downs, Los Bunkers, en este regreso que tuvieron o que tienen porque estuvieron en un periodo, ¿no?, de inactividad. Entonces regresan los Bunkers, lo cual se agradece, ¿no? Haber dejado este periodo para descansar de la imagen, de las canciones. Además que no traen nada nuevo, entonces, bueno, se pasa, ¿no? Los Claxons, que son la copia de los otros Claxons, pero unos son con K, estos son con C. Entonces hay como un problema de nombres. Los Dynamite, en este regreso también, donde ya se liman las perezas, donde ya todos somos amigos... Y hay que reencontrarnos en un Vive Latino casualmente, ¿no? Bueno, los Mirlos, los Pericos, los Santos Inocentes, los Acapulco, Otra Vez, MC Davo, Miranda, Miss Cafeína, Momentos Indio, Monse Periñó, Paul Onkenfold, que dice, ah, mira, nuestra parte electrónicosa, güey, mira, güey, mira, güey, Neto Peña, y Joss Bones, Pesado, Cámara. Yo pensé que iba a estar estos güeyes, los de Me Echo Una Firma. ¿Cómo se llaman esos güeyes? Los que te gustan a ti, productor. Los del Zócalo. Grupo Firme, claro. Pero bueno, ahí está Pesado, ¿no? Haciendo lo propio. Odiseo, Plastilina Mosh, Cubo, que era la Hoss, espero que se pronuncie de esa manera. Rayos Láser, Real de 14. Real de 14, que yo creo que va a ser las últimas presentaciones ya con su vocalista, ¿no? Con José. Ay, se me fue el nombre. Disculpen, ¿eh? Porque tengo los mismos años que Vive Latino encima. O sea, José Cruz. Yo creo que vamos a ver de las últimas apariciones antes de que, pues, festejemos también un Día de Muertos con el próximo año, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Resorte. Una ahí como un híbrido extraño mutante de lo que es Resorte. Muy, muy extraño, ¿no? Seguramente van a recordar a Tavo, pero sin Tavo no hay Resorte. No mamen. Reino, Senra, Sergio Arau, Siameses, Sidoní o Sidoney, Silvestre y la Naranja, Solo Valencia, Steven and Seagulls, The Black Crowns, Tokyo Ska Paradise Orchestra, UB40, Vivir Quintana y Yorka. Además, que se agrega en este cartel, ¿no?, la parte internacional, la parte de Paul Oakenfold, ¿no?, estos hablantes ingleses, bueno, estos personajes americanos, ¿no? Paul Oakenfold, ¿de dónde? ¿Es americano? Productor, no sé. Según yo, es inglés. Paul Oakenfold. Ok, productor de música electrónica reconocido. Ya ven, sí, no me estoy equivocando. 59 años tiene el señor, ¿eh? Nacido en Londres, Reino Unido. Y bueno, agregándole a este cartel, ¿no?, este, pues, cabeza de cartel que va a ser los Red Hot Chili Peppers, dándole un poco de sentido a este muy extraño Vive Latino. Como que no tuvo mucha fuerza, mucho impacto. Sin embargo, eso se pensaría porque los boletos apenas salieron y ya se fueron la mayoría de los boletos más caros, ¿no? De 6,000 o 7,000 pesos. Una cosa ahí increíble. Impresentable, como dirían los argentinos. Una cosa impresentable, ¿viste? Muy caros, la neta, según yo. Pero bueno, ya depende de la economía, cómo se vea. ¿Cuántos domingos ahorraron para ir al Vive Latino? Y para que más o menos, vamos a poner a ver cómo va a sonar esta canción. Es que la puse en su versión, digamos que, de estudio, pero la estoy buscando en versión en vivo para más o menos darnos una idea cómo va a sonar los Red Hot Chili Peppers tocando Can't Stop. Seguramente, ¿no?, debe de estar en su setlist, muchos de sus anteriores éxitos. Ahí está Can't Stop, Red Hot. ¿Por qué no me aparece? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no aparece? Ah, pues aquí está. Tenemos un segundo, porque con tanta información, tanta discografía que hemos cargado últimamente a este programa llamado Sound Broadcaster, bueno, de repente se aloca. Ahí está, ya la tenemos. ¿Ya la tienes, productor? ¿Listo? ¿La podemos dar play, por favor? Muchas gracias. A ver. No, pero eso es By the Way. Can't Stop, productor. ¿Dejamos las dos? No sé. A ver, ponle pausa, productor. Es que suena también bien. ¿Qué hacemos, productor? ¿Dejamos las dos? Para que... Es que una, esta versión de By the Way, es una versión que hicieron en el Hyde Park allá en el 2004. Y tengo Can't Stop de un disco que se llama Live as Slain del 2003. ¿Dejamos las dos, productor? Son las 6:44, no sé. Vamos a la primera hora de este programa. Bueno, chica su madre, déjalas. Esos son los Red Hot Chili Peppers. Así sonará el Vive Latino el próximo año, seguramente. Y ahí estarán todos ustedes. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on. say I'd be there waiting for out a way to break into Buckingham Palace. I don't want to get anybody in trouble, but I figured it out. Let's dance. when they need you. This life is more than just a redo. Ahí está esta muy, pero muy accidentada Can't Stop a cargo de los Red Hot Chili Peppers. Unas versiones en vivo para darnos una idea de lo que va a ser el próximo, o su presentación en el próximo Vive Latino del año que viene, marzo del año que viene. ¿Qué pasó, productor, ahí con esta canción? ¿La máquina? Ya necesita una nueva memoria RAM, ¿verdad? Yo que necesita tanto una memoria RAM como productor, del cual tú te tienes que hacer cargo de eso, de este pinche ventilador y de que esta pinche máquina esté funcionando correctamente. Ajá. Te voy a reprochar todos los días. Muchas gracias. Pero sí, ¿no? Ustedes disculparán. Así se hace para los mamuts esta radio artesanal, ¿no? Para otros, radio convencional, que no lo es. Que en realidad es radio independiente. Y la independencia suele tener, pues, estos problemas técnicos, ¿no? Ya que el capital no nos da para poder comprar un servidor dedicado a resistencia que esté funcionando 24/7 todo el tiempo con ventilación interna, ¿no? Como refrigeración interna y cosas que solamente en Silicon Valley podemos ver. Tecnología de punta. Aquí andamos con nuestra computadora de memoria RAM, pues rezagada un poco, pero funcionando y siguiendo al aire para que el mensaje se distribuya, siga circulando, siga la música, siga sonando, cuando prácticamente estamos a 2 minutos de concluir la primera hora de este hostil, con la promesa de que vamos a hacer 2 horas de programa, poniéndoles música, comentando, mandando saludos, etcétera, etcétera, con 2 horas de programa de hostilidad con el servidor, que por cierto, si me quieren seguir en lo personal, estoy en @chacoatac, Twitter @chacoatac, ahí pueden agregarse y con gusto podemos tener una, pues una buena plática, ¿no? Vía redes sociales, ¿no? Una buena interacción por ahí. Si es que gustan, si no gustan, no pasa nada, no pasa nada. Sí, o sea, generalmente nosotros estamos despidiendo en este momento, productor. Por eso se me hace un poco complicado ver este salto, este vínculo, ¿no? Este puente a la siguiente hora. Estoy, de hecho, haciendo como tiempo aire para que concluyan los últimos 30 segundos de la primera hora y pasar al siguiente setlist, irlo preparando, irlo viendo, irlo curando junto con producto, como siempre, para que vayamos. Pero vamos bien, ¿no, productor? Vamos bien, creo. ¿Te sientes así como bajoneado? ¿Ha bajado? Hace calor, eso sí. Hace calor, más en Sierra que aquí con dos sujetos que tienen sobrepeso, ¿no? Se encierra. Además de que me eché un sope de como muchas carnes. O sea, lo vi ahí, la chica dijo, oye, ¿de qué es ese sope? Grande, grande. 40 pesito. Grande, sope con frijoles, cebolla, queso y muchas carnes. Me dijo, no, es que el campechano lleva de todo. Pues que es de todo, ¿no? Pues que mira, lleva chuleta, lleva tocino, lleva bla, bla, bla. Y me dijo muchas carnes, de esos que te tapan la arteria. De ese tipo de sope les estoy hablando. Entonces, pues generamos más calor todavía a los gordos. O los que tenemos sobrepeso, ¿no? Que hace rato estaba platicando con un gordo inmenso. Gordo inmenso. Que cabe mencionar, no tenemos nada contra la banda gorda. Al contrario, siempre manejamos el hashtag SoyTooFat. Ahí pueden también poner sus comentarios, ¿no? Porque una vida fit, pues está padre, también la podemos tener en algún momento que queramos regresar a la vida fit, pero es muy difícil de mantenerla, la verdad, ¿no? Más aún que tenemos tentaciones por todos lados, todo el tiempo. Nuestra gastronomía es impresionante. Además de que, bueno, pues es dedicada casi casi a engordarnos, ¿no? Si no guardamos las debidas proporciones o quemamos de mejor manera todo lo que nos estamos empujando. Suele suceder. Antes era fit, ahora soy fat. Quizás regrese a ser fit. No lo sé, no lo sé. No sé qué caminos tan misteriosos me lleve esto del comportamiento amorfo de mi cuerpo. Pero mientras no tenga esos problemas como de salud, aquí seguiremos dando lata como gordos o como flacos, no importa. Pero sí, eso sí, disfrutando cada uno de estos ricos alimentos, ¿no? Como este sope monstruoso, ¿no? Una bomba de muchas carnes, como me dijo la... Y que te dejan con muchas carnes en tu cuerpo. Claro está. Además, la chica era como... Pues ya saben, así como... Pues también gordilla, ¿no? Y eso le da autentifica, ¿no? La comida. Le da este sello de autenticidad. Que pues, la que te esté sirviendo también esté gordita. ¿No? No creo que, no sé, la señora que te dé las que estén... No sabrían igual, creo yo, ¿no? Que una, no sé, que la que te vende la quesadilla... tenga un cuerpo así trabajadísimo en el gimnasio y eso, ¿no? No sé. Como que no tendría este sentido de verdad o de coherencia, ¿no? Ante la comida. Legitimiza el que esté una persona también ahí que seguramente se ve a leguas que también se echa sus sopes con muchas carnes, ¿no? Como quesadillas de Doña Pelos. ¿Cómo sean las quesadillas de Doña Pelos sin pelos en tu quesadilla? ¡Oh, cala, chica! Voy a aprovechar a los que están comiendo, los que están cenando, los que están haciendo una segunda o tercera o cuarta comida, no lo sé. O los que están con sus snacks, güey. No, unos snacks, güey. O sea, sí, está bien, está light, está padre, pero pues es momento, no sé, de un arroz con leche rete sabroso, ¿no? No sé. Ay, creo que me está dando hambre. Y mientras eso sucede, son las 7:03, comenzamos la segunda hora de la hostilidad. Del horario generalmente que manejamos de 7 a 8. Con esto de The Offspring. A ver qué tal les suena esto. Y ojalá los ponga de buen humor. Para seguir escuchando esta segunda hora de la hostilidad aquí en Resistencia Radio. Recuerden que estamos en las redes sociales @resistmx, Twitter, Facebook _resistenciaradio y resistencia-radio Instagram. No se vayan, regresamos. Comenzamos la segunda hora de la hostilidad. Pretty fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kinda hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. A 31 friends say he's trying too hard and he's not quite hip, but he- 1-800-943-4556. Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Para todos aquellos que fueron al concierto de Guns N' Roses en, pues el ya conocido como el Exxon, allá en ¿qué estaba sucediendo? Tenemos un retraso, productor. ¿Qué estás pasando por acá? Ajá, no sé. Ok, tenemos aquí un pequeño detalle, y es que el Sam, con este retraso que tiene, ahí está, listo, productor, gracias, no sé qué pasó, ahí estamos, listo. ¿Cómo arruinó el sync point, el sync point que tengo de las canciones siempre? Con Guns N' Roses, este pinche programa que está fallando justo cuando estamos en las dos horas. Disculpen a todos ustedes que están del otro lado de los parlantes, una disculpa sincera. No somos nosotros, es la máquina. Quizás también tiene calor, supongo, no sé. Pero nos está dando problemas, ¿eh? Algo tenemos que hacer, productor. Deja de ver porno, por favor. O no sé qué haces aquí cuando no hay nadie. Ok, como le estaba comentando, qué productor. Ok, yo no digo nada, productor. Elimino las cookies. Ok, bien. Pero bueno, como le estaba diciendo, para todos aquellos que estuvieron viendo a esta nueva versión de Guns N' Roses como 20 años después y quejándose de la mala organización, pues ahí les pusimos Welcome to the Jungle, que no sé por qué pinche programa agarró la versión en estudio y no la versión en vivo. Para los que estuvieron ahí, podían recordarla. Qué caramba, ¿no? Muy mal con el Sam hoy. Muy, muy mal. Pero bueno, ya llevamos nuestros primeros 15 minutos, una hora con 15. Rumbo a las dos horas y cachito tal vez, de la hostilidad. Y esto de que la banda o las empresas, ¿no?, los promotores y demás, toda esta industria que se ha impuesto y nos han impuesto, gracias al monopolio CESA, gracias al monopolio Ticketmaster, pues no han dejado de lucrar con la nostalgia, ¿no? Porque sigue siendo de alguna manera el negocio. Poco o mucho sigue teniendo números a favor, seguramente. Y siguen trayendo a bandas que para muchos de nosotros resultarían las mismas. Y esto es preocupante, porque pienso sobre esta idea, no sé si comparten junto conmigo, que entonces significa que no estamos volteando a ver nueva música o a escuchar nueva música, a ver nuevas bandas, nuevos proyectos, nuevas formas de expresión en cuanto musicalmente hablando, que necesitamos o estamos muy urgidos de retornar y regresar a lo ya conocido. Esta palabra que se le hace muy burda, que estás en tu zona de confort, pues sí, güey, ¿no? Porque eso es lo que me gusta. Pero quizás estamos en esta, o no resulta como un negocio viable, ¿no?, empezar a traer como bandas diferentes, presentar diferentes manifestaciones, no sé, otras alternativas. Y tal es el caso, tan así, que revivimos festivales y bandas que en algún momento, bueno, pues estuvieron separadas, terminaron, pues sí, su tiempo productivo, ¿no? Como banda. Otras porque pues ya no tenían el mismo clic con aficionados a la música. No lo sé, miles de elementos pueden suceder en el camino de la música. Y es por eso que se crean festivales como el When We Were Young, creado para atraer a bandas del estilo de Green Day, de Blink-182, de Offspring, de Good Charlotte, de 55 Summer, de Sum 45, no 41, de Sum 41, de Rise Against. ¿Quién más está por aquí en este festival? ¿Quién más está de estos conocidos? Bueno, que yo me acuerde, ¿no? Pero son de estas bandas como medio emo, ¿no? Y de Happy Punk. Que en algún momento ya por los 2000 hicieran mucho, mucho ruido. Y que obviamente tiene de cabeza de cartel a Blink-182 y a Green Day. Esto fue el octubre, el sábado pasado 21. No es cierto, va a ser en octubre 21 del 2023, Las Vegas Festival Grounds. Pueden meterse a la página whenweweryoungfestival.com. Pues ahí está. Nos andamos de nuevas cosas, tan urgidos andamos de nueva música o de consumir música, ¿no? Como tal, que aceptamos lo mismo de siempre, como un taco con sal, cuando quieres un taco de costilla en morita. Ya tengo hambre. Y bueno, pues como saben, esta banda acaba de reintegrar a sus filas a uno de sus, pues de estas piezas que le hacen falta, ¿no? Estoy hablando de Blink-182 y esta que suena se llama The Rock Show. Para todos los nuestros, al final ustedes son los que deciden. Están escuchando Resistencia Radio, muy nostálgicos. Con esta llamada The Rock Show sonando Resistencia Radio en este especial promesa, ¿no? O esta promesa cumplida de 2 horas de la hostilidad. Y ya que estamos hablando de gente nostálgica, algún abusado emo nostálgico que ahorita ya se llama como un ñor, con hijos, no sé, que vive ahí de palcates, una cosa como esa, se diseñó un cartel del When We Were Young versión México, con bandas como Green Day, Blink 182, My Chemical Romance, Rancid, Bad Religion, Los Dissidents, NOFX, Abriving, Panda, División Minúscula, The Offspring, Termo, Los Follow Boys, ¿quién más está? Simple Plan, Deluxe, Afi, Finde, Los Neofunk Glory, Mazapán. A la verga. ¿Quién más está? Taller para Niños, Azul Espuma, Illinois, Tolidos, Good Charlotte, Termo. Festival muy ambicioso, amigo, es el que diseñó When We Were Young, versión México, destinado para un 30 de febrero. Y ya hasta le puso el cintillo de Ticketmaster, preventa 27 de octubre, 3 y 6 meses, ¿no? Y así. Obviamente es fake, pero muy, pues muy ambicioso este compañero de su festival a la carta del When We Were Young, versión México. When We Were Young. ¿Por qué lo digo mal, chingado? When We Were Young, When We Were Young, When We Were Young, versión México. Con estas bandas que visitarían México, acompañadas de otras locales. Y bueno, por su ocurrencia, vamos a ponerle a una de estas bandas que en este festival fake, que no estaría mal, ¿eh? Sería un negociazo, seguramente, para los Ocesas. Y pues, regresaría de nueva cuenta al 2005-2003 con toda la banda emo. Ahí están los Chemical Romance con esta llamada Na, Na, Na, Na, Na, Na, Na. Y ya que andamos como por esa onda, ahí escuchamos a los My Chemical Romance con na na na na na na na na. Muy mal. Aquí están las Fall Out Boys con esta onda que están mezclando a bandas y músicos y cantantes pop de la época y los más actuales, reviviendo la discografía de Sir Elton John. Aquí están los Fall Out Boys sonando Resistencia Radio con esta que se llama Saturday Nights of Life. A ver qué tal. Están los Fall Out Boys con esta que se llama Saturday Night's Alright for Fight, cobreando a Sir Elton John. Y ya no, ya ahora sí, ya fue suficiente, cabrón, de mucho When We Were Young y bla bla bla y esas ondas. Ya llevamos una hora y media de mucha música, de mucho compartir, de muchas ideas que van de un lado al otro. Y ya, ¿no? Ya es momento por lo menos de disfrutar ahora los adultos un poco de música más, pues más para nosotros, no para ustedes los chavos. A ver qué les parece esta de, pues que más o menos es de la época, güey. O sea, no podemos desligarnos tanto. Quizás ya después de esta ya, vayamos a canciones un poco más adultas. Esto es de el reverendo Manson, Marilyn Manson, con Need of Sin, sonando Resistencia Radio. Ya casi cumplimos las dos horas. Pues no sé si estas canciones, como esta de Tears for Fears, que no Shout, sean las canciones de gente adulta, ¿verdad? Pero por lo menos ya desde los 80 para acá viene arrastrando éxito, ¿no? Y reproducciones, sobre todo aquí en la carpeta, que se volvió loca por lo menos por 5 minutos de Resistencia Radio. Ah, quién sabe, ¿eh? Hoy sí nos hizo. No fue benévolo el software con nosotros hoy. Cuando son las 7:46, justo a 14 minutitos y cachito de despedir esta emisión de 2 horas de La Hostilidad. Pero no nos vamos a ir sin poner más música. Y ya que muchos de ustedes se quedaron sin boleto para ver a Fatboy Slim en las míticas instalaciones del Patrick Miller, pues aquí les ponemos algo. Quizás esta la toque, quizás no. Esperemos que sí, ¿no? Porque se ha convertido en un clásico y ojalá Christopher Walker venga a bailarla como en el video. Estoy hablando de Weapon of Choice a cargo de Fatboy Slim, sonando en Resistencia Radio en este especial 2 horas de hostilidad y de buena música. Regresamos, no se vayan, ya para despedirnos. Próximos a la presentación de Fatboy Slim en el gran Patrick Millen. Ahí está esta que se llamó Weapon of Choice, acompañado de Bootsy Collins, y que en el video fuera dirigido por Spike Jones, y toda la coreografía que hiciera mítico el video estuvo a cargo de Christopher Walken. Así es que gran, gran canción, penúltima canción para cerrar esta tarde de hostilidad, esta tarde acompañada de la promesa cumplida de 2 horas de hostilidad y de Chaco en vivo, Chaco contigo. Esperando que les haya gustado esta emisión, que el día de mañana, si no la pudieron escuchar en vivo, puedan echársela, ¿no? Dársela a las 10 de la mañana el día de mañana. Esperemos que los problemas técnicos los podamos editar y que salga una producción o un programa más decente, ¿no? Ya que no fue tan benévolo, de nueva cuenta lo vuelvo a decir, el Sam Broadcaster el día de hoy. Pero bueno, disfrutamos bastante con mucha música nostálgica, hablando de los carteles de diferentes festivales, del Vive Latino, que ya se habrá, ya se le habrá bajado el enojo a este personaje, ¿cómo se llama? Salinas, ¿no? ¿Ya nos dejará entrar al Vive Latino? No creo, ¿verdad? Es rencoroso el tipo. Saludos al jefe de prensa de Vive Latino. Rafael Salinas, ¿verdad? Pobre tipo. Esperemos que ya se le haya bajado el coraje, ¿no? Ya pasaron muchos años, mano, ya. Relájate. Solamente deja de tratar a la prensa a tu gusto y a tu manera. No todos giramos a tu alrededor o tenemos que besarte las pies para tener una migaja de la mesa del Vive Latino, maestro. Tienes que entenderlo. Bueno, pues ahí está el comentario desde aquí. Como saben muchos de ustedes, estamos participando este servidor y el crew del cortometraje Pájaros Negros en el festival Smart Films 2022, festival que viene de Colombia, pasado por Costa Rica y en esta nueva edición en México, es donde estamos participando con este corto llamado Pájaros Negros, que el próximo 3 del... prácticamente la siguiente semana estaremos presentándolo en sala de cine, en Cinemanía, allá en Plaza Loreto. Toda la información, pues seguramente se la haremos llegar por las redes sociales, @resistmx para Twitter, Facebook / Resistencia Radio y Resistencia-Radio para Instagram, para que estén atentos y puedan verlo. Ojalá les guste y puedan apoyarnos con el hashtag Pájaros Negros. Y también en la votación, que va a ser importante y crucial para poder competir de buena manera ante los 67 cortometrajes que estamos participando a nivel aficionado. Así es que aquí se empieza y quién sabe dónde nos van a llevar las ideas, ¿no? Y el trabajo en colectivo. Así es que, pues ya saben que no me gusta la payola ni el cebollazo. Pero bueno, era importante comentarles acerca, pues, de este trabajo cinematográfico que hemos realizado mágicamente, aunque tuviéramos diferentes, pues, adversidades como todo, ¿no? Así es que métanse a la página de smartfilms.com, hay toda la información, y también en las diferentes redes sociales está posteado información acerca del cortometraje que este servidor dirigió, llamado Pájaros Negros. Y ahora sí, sin más ni más, les agradezco harto a todos ustedes haberse divertido. Ojalá haya logrado esa cometida esta tarde junto con todos ustedes, a través de la música, a través de la libertad de poder decir lo que queramos y de compartir con todos ustedes, pues, algo de la buena vibra para esta tarde y que sea más llevadera y que bajen los niveles de estrés. Eso siempre se trata de lograr. Ojalá, ojalá hayamos logrado esa cometida. Yo fui Chaco, les agradezco mucho de nueva cuenta. Pueden seguirme en @ChacoAttack. Y sin más ni más, los voy a dejar con esta de Kula Shaker llamada Hush, que suena bastante, bastante bien para esta tarde. Y continuar sus actividades. Hoy no hay mamut, lamentablemente, pero nos escuchamos mañana en repetición de este hostil. Que les sea leve, banda, pórtense mal, cuídense bien y recuerden, revolución, lucha y resistencia para todos. La promesa ha sido cumplida. 2 horas de hostil. Chao.